Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. Este es el programa número 25 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 25 de octubre de 2020. Vamos a hablar de la región llamada Nagorno-Karabaj. Otro nombre para ese territorio es Artsakh. Está situado en la región del Cáucaso del Sur. Esa región se encuentra entre Asia y Europa. Nagorno-Karabaj es una pequeña región separatista dentro del país Azerbaiyán. La capital de Nagorno-Karabaj es Stepanakert. El enclave es administrado por la población de etnia armenia que quieren separarse de Azerbaiyán o unirse a Armenia. Los conflictos armados han estallado regularmente durante el último siglo. Por ejemplo, una breve guerra estalló en 1920 y otra en 1992, y también en los primeros años de este siglo. Nagorno-Karabaj se encuentra completamente rodeada por otros territorios de Azerbaiyán. El territorio está poblado casi en su totalidad por armenios étnicos. La mayoría de los azerbaiyanos fueron expulsados o abandonaron la zona. Según el derecho internacional, el territorio pertenece a Azerbaiyán. En realidad, sin embargo, está ocupado y protegido por la vecina República de Armenia. La población de Nagorno-Karabaj es menos de 150.000 personas. En 1989, el origen étnico de la población era aproximadamente 77% armenio y 22% azerí, y algo más del 1% ruso o ucranio. Luego, casi todos los azeris fueron expulsados o emigraron a otras partes de Azerbaiyán. Antes de esta guerra actual, en los últimos años había indicios de una posible solución al conflicto. Pero ahora, exactamente 100 años después de la primera guerra en esa zona en 1920, la guerra ha comenzado de nuevo. Desde el 27 de septiembre de este año, hay intensas batallas entre Armenia y Azerbaiyán. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué es y dónde está Nagorno-Karabaj? ¿Qué acaba de pasar allí y por qué? ¿Qué otros países están involucrados en esta crisis y qué puede pasar ahora? Primero, ¿dónde está Nagorno-Karabaj? Nagorno-Karabaj se encuentra en la región del Cáucaso del Sur. Esa región se encuentra entre Asia y Europa. La región está situada entre Rusia en el norte, Turquía e Irán al sur, el Mar Caspio al este y el Mar Negro al occidente. La región del Cáucaso incluye los siguientes países: Armenia, Azerbaiyán, Georgia y partes del sur de la Federación de Rusia, incluida la República de Chechenia. Es una región montañosa. Las montañas del Cáucaso forman una barrera natural entre lo que se consideran Europa del Este y Asia Occidental. El monte Elbrus, en el suroeste de Rusia, con 5.642 metros de altura, se considera el pico más alto de Europa. La región es conocida por su diversidad lingüística, incluyendo lenguas indoeuropeas y turcas, así como lenguas autóctonas del Cáucaso. ¿Qué pasó allí hace un mes? Como ya hemos escuchado, hace un mes, el 27 de septiembre, se reanudó la guerra. Tanto Azerbaiyán como Armenia han impuesto la ley marcial y han movilizado sus ejércitos. Se ha ordenado a los civiles armenios que se refugien. Ambas partes en el conflicto han sufrido numerosas bajas, incluidos civiles muertos y heridos. Armenia ha sufrido al menos 800 muertes entre sus militares. Azerbaiyán no ha dado cifras oficiales. Se han lanzado ataques dentro de Nagorno-Karabaj y en áreas vecinas, tanto en Azerbaiyán como en Armenia. Las armas incluyen aviones, misiles, drones, artillería, tanques e infantería. La capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, se ha visto gravemente afectada. Muchos habitantes han huido de la ciudad. En el frente, las tropas luchan desde trincheras que recuerdan a la Primera Guerra Mundial. En algunas zonas, las líneas de las trincheras están tan cerca que los soldados de lados opuestos pueden escucharse y potencialmente hablar entre sí. Azerbaiyán dijo que atacó solo como respuesta al bombardeo de artillería armenia. Azerbaiyán ha afirmado haber tomado territorio dentro de Nagorno-Karabaj que había sido ocupado por armenios décadas antes. Los armenios contradicen estas afirmaciones diciendo que han reclamado zonas que habían sido capturadas por Azerbaiyán. ¿Por qué comenzó la guerra de nuevo? En primer lugar, ¿cuál es la historia de este conflicto? Tanto Azerbaiyán como Armenia habían sido repúblicas de la entonces Unión Soviética. El área ha estado en disputa desde el final del Imperio Ruso, antes de la existencia de la Unión Soviética. Nagorno-Karabaj había sido reclamado tanto por Azerbaiyán como por Armenia desde que ambos países se independizaron del Imperio Ruso en 1918. Esto fue justo después de la Revolución Rusa en 1917, que provocó el fin del Imperio ruso. La disputa sobre Nagorno-Karabaj resultó en una breve guerra en 1920. En 1923, la Unión Soviética estableció el control sobre el área y creó el Óblast Autónomo de Nagorno-Karabaj dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Un óblast es una región administrativa. Posteriormente, cuando tanto Armenia como Azerbaiyán se convirtieron en estados soviéticos, la disputa fue controlada durante 70 años. Pero el conflicto resurgió cuando terminó la Guerra Fría y el Partido Comunista Soviético perdió el control del bloque soviético. Hubo un grave conflicto entre 1988 y 1994. En febrero de 1988, la región autónoma de Nagorno-Karabaj anunció su retirada de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En 1991, la Unión Soviética colapsó. Como resultado, tanto Armenia como Azerbaiyán se convirtieron en repúblicas independientes. Al mismo tiempo, en 1991, se celebró un referéndum en Nagorno-Karabaj y en la vecina región de Shahumyan. El referéndum resultó en una declaración de independencia. Desde entonces, con el apoyo de Armenia, Nagorno-Karabaj y parte de la región de Shahumyan se gobiernan a sí mismos con el nombre de la República de Artsakh. La República de Artsakh no es reconocida internacionalmente. En 1992 estalló una guerra total. La guerra también fue por el control de 7 territorios adyacentes dentro de Azerbaiyán que habían sido ocupados por Armenia. El conflicto armado continuó hasta un alto el fuego en 1994. Para entonces, Armenia ya tenía el control total de Nagorno-Karabaj y de los otros 7 territorios dentro de Azerbaiyán. Ese control significó que Nagorno-Karabaj ahora estaba conectada a Armenia directamente por tierra. Pero el alto el fuego en 1994 no proporcionó una solución a largo plazo. Desde entonces, el conflicto ha sido llamado uno de los conflictos congelados de Europa. La frontera entre los dos países es considerada una de las más militarizadas del mundo. La zona nuevamente experimentó violencia en el verano de 2014. Nuevamente en abril de 2016 y otra vez en julio de este año 2020. Y ahora, el 27 de septiembre, la guerra ha estallado nuevamente. Al parecer, Azerbaiyán ha atacado en un intento por recuperar el control de Nagorno-Karabaj y de las otras tierras que había sido capturado por Armenia. Los armenios de Nagorno-Karabaj hablan el mismo idioma que se habla en Armenia, y ellos también son principalmente cristianos ortodoxos. La población azerí es predominantemente musulmana. Debido a esta diferencia religiosa, el conflicto a veces se describe como una guerra religiosa entre cristianos armenios y musulmanes azeríes. Pero esta es una tergiversación. Como en otras guerras, se trata de intereses que están en competencia, control territorial y la geopolítica. Como ejemplo de cómo la religión no es determinante, es interesante señalar que Azerbaiyán mantiene fuertes vínculos de seguridad con una nación no musulmana como Israel. Y también es importante señalar que las áreas en disputa se encuentran cercanas a varios oleoductos. Los oleoductos transportan petróleo y gas del este al oeste hacia Europa. Azerbaiyán es un importante productor de petróleo y gas y exporta estos productos a Europa. Armenia no tiene producción de petróleo ni de gas, y su economía es menos de una cuarta parte del tamaño de la economía de Azerbaiyán. Desde 1992 se llevan a cabo conversaciones de paz sobre el futuro de Nagorno-Karabaj, en el marco del denominado Grupo de Minsk, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, por sus siglas en inglés. Las conversaciones fueron dirigidas principalmente por tres países: Rusia, Francia y los Estados Unidos. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. The island, it is silent now, but the ghosts still haunt the waves. And the torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroad? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? Did the old songs taunt or cheer you? And did they still make you cry? Did you count the months and years? Or did your teardrops quickly dry? Ah, no, says he, 'twas not to be. On a coffin ship I came here, and I never even got so far that they could change my name. Some of them will never see. Fortune prevailing across the Western Ocean. Their bellies full, their spirits free. They'll break the chains of poverty and they'll dance. In Manhattan's desert twilight, in the death of afternoon, we stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And the blackbird broke the silence as you whistled it so sweet. And in Brendan Behan's footsteps, I danced up and down the street. Then we said goodnight to Broadway, giving it our best regards. Tipped our hats to Mr. Cohen, dear old Times Square's favorite band. Then we raised a glass to JFK and a dozen more besides. When I got back to my empty room, I suppose I must have cried. Thousands are sailing again across the ocean, where the hand of opportunity draws tickets in a lottery. Postcards were mailing of sky blue skies and oceans, from rooms the daylight never sees, where lights don't glow on Christmas trees. And we dance to the music and they dance. The land of opportunity draws tickets in a lottery. Postcards were mailing of sky blue skies and oceans, from rooms the daylight never sees, where lights don't glow on Christmas trees. But we dance to the music and we dance. Después de esa canción, continuaremos examinando la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Antes de la pausa musical, habíamos escuchado detalles sobre la nueva guerra entre Armenia y Azerbaiyán por la región en disputa llamada Nagorno-Karabaj. Entonces, ¿por qué están peleando ahora de nuevo? En 2016 se produjeron disturbios políticos en Armenia. Esto trajo una nueva generación de líderes en Armenia. Este cambio había generado esperanzas de que el conflicto de Nagorno-Karabaj pudiera avanzar hacia una solución. Pero esas esperanzas han disminuido desde entonces. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha adoptado una línea dura, similar a la posición de su predecesor. Mientras tanto, en Azerbaiyán, el colapso de los precios del petróleo y del gas este año y la crisis de COVID han puesto al país bajo una gran presión. Algunos observadores sugieren que esta nueva guerra es una demostración de oportunismo por parte de Azerbaiyán. Esto, dicen los observadores, sería para distraer a la población de Azerbaiyán de los problemas económicos, sociales y políticos internos. Se ha argumentado que Azerbaiyán calculó que podría hacer algunos avances territoriales rápidamente. Esto podría permitirles volver al proceso de paz desde una posición de fuerza. Sin embargo, Azerbaiyán dice que está respondiendo a la agresión armenia en áreas que son legalmente su territorio. Los funcionarios azeríes dicen que estos territorios han sido ocupados por tropas enemigas y separatistas durante décadas. ¿Qué otros países están involucrados y por qué? Una gama importante de intereses estratégicos converge en torno a la región del Cáucaso. Este fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler intentó ocupar la región. Los recursos de la región incluyen cereales, minerales, petróleo y gas. Por ejemplo, la capital de Azerbaiyán, Bakú, fue un objetivo de alta prioridad durante la invasión alemana de la Unión Soviética de 1941 a 1944. Además de sus ricos recursos, la ubicación del Cáucaso es muy estratégica. Se encuentra entre dos mares, entre dos continentes y entre varias áreas igualmente estratégicas. Está cerca de Asia Central, que tiene una inmensa cantidad de petróleo y reservas de gas. Y está cerca de la península de Crimea, que había sido parte de Ucrania. Desde la guerra allí en 2014, Crimea ahora forma parte de la Federación de Rusia. Como hemos escuchado, la región del Cáucaso es una arteria crucial para el gas y el petróleo desde Azerbaiyán hacia Turquía, Europa y otros mercados mundiales. Azerbaiyán abastece alrededor de 5% de la demanda de gas y petróleo de Europa. Esto ayuda a reducir la dependencia de la Unión Europea del petróleo y del gas rusos. Los enfrentamientos durante 2016 tuvieron lugar en las cercanías de estos oleoductos. Por tanto, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán sigue siendo de interés para muchos países. Las potencias regionales, incluidas Rusia, Turquía e Irán, tienen intereses en la zona. Por lo tanto, cualquier conflicto en la región tiene la capacidad de extenderse mucho más allá de donde comienza. Turquía ya ha declarado su firme apoyo a Azerbaiyán. Y Rusia ha estado tradicionalmente más cerca de Armenia. Esto es a pesar de que Rusia también tiene conexiones importantes con las élites de Azerbaiyán, relacionadas, por ejemplo, con la industria petrolera. Un aspecto adicional es de gran importancia política y estratégica para Rusia. La República de Chechenia es parte de la Federación de Rusia. Está situado en la región del Cáucaso Norte. Limita con Georgia. La capital, Grozny, había sido destruida casi por completo durante la década del 1990. Eso fue durante la guerra brutal cuando Rusia impidió que la República se separara de la Federación Rusa. Rusia y Turquía también han estado compitiendo por influencia en otras regiones del mundo. Por ejemplo, los dos países apoyan a bandos opuestos en guerras tanto en Siria como en Libia. En una entrevista con la BBC de Londres, el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Shohrab Manatsakanyan, dijo que el país se enfrenta a tres enemigos: Turquía, Azerbaiyán y terroristas extranjeros. Ese término, terroristas extranjeros, se refiere a los mercenarios que supuestamente fueron llevados a luchar con Azerbaiyán desde Siria y Libia, pasando por Turquía. Sin embargo, Armenia no ha proporcionado pruebas de esta afirmación. Y Azerbaiyán dice que la acusación es, cito, una tontería total. Por otro lado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan ha afirmado que Rusia, Estados Unidos y Francia están suministrando armas a Armenia. Estos tres países, Estados Unidos, Rusia y Francia, son los llamados Tres de Minsk. Como ya hemos escuchado, esos países han estado liderando el Grupo de Minsk. Ese grupo ha estado buscando una solución negociada al conflicto durante décadas. Como ya hemos escuchado, ese grupo surgió de las iniciativas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esas iniciativas comenzaron en 1992, pero hasta ahora no han logrado detener la guerra definitivamente. Otros países involucrados en el Grupo de Minsk incluyen Bielorrusia, de la cual Minsk es la capital, Alemania, Italia, Portugal, Holanda, Suecia, Finlandia y Turquía, así como, por supuesto, Armenia y Azerbaiyán. Como Turquía ha hecho, Azerbaiyán también ha acusado a los tres de Minsk de apoyar a Armenia en este conflicto. Rusia, por ejemplo, tiene un acuerdo militar mutuo con Armenia. La compleja red de intereses y relaciones también tiene el potencial de involucrar a países como Irán. Y como ya hemos escuchado, Azerbaiyán mantiene fuertes vínculos con Israel para la cooperación militar y de seguridad. La mayoría, si no todos los países mencionados, están involucrados en muchas otras disputas en el mundo. Ya hemos mencionado las guerras en Libia y Siria, pero muchos también están involucrados en disputas en Irak, Irán, Palestina, Egipto, Chipre y Grecia. ¿Y qué puede pasar ahora? Hace una semana, el 18 de octubre, a las 0 horas, se había declarado un alto el fuego por razones humanitarias. Esto fue para permitir el intercambio de prisioneros y el rescate y el entierro de los muertos. Pero la guerra ha continuado. Cada lado ha acusado al otro de violar la tregua. Mientras tanto, las víctimas continúan aumentando y la infraestructura continúa siendo destruida. Y ambos bandos están amenazando con represalias. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijeron que Armenia y Azerbaiyán deben respetar el nuevo acuerdo de tregua humanitaria. El envío de observadores de las Naciones Unidas requería un mandato específico del Consejo de Seguridad. Cualquier misión de observación de este tipo también podría involucrar a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, como continuación de sus esfuerzos en el Grupo de Minsk. Sin embargo, Turquía, aliado de Azerbaiyán, como hemos dicho, ha declarado que la mediación del Grupo de Minsk ha fracasado, y Azerbaiyán ha indicado que quiere que Turquía participe en las conversaciones de paz. Francia había dicho que había mediado en el último alto el fuego fallido, en coordinación con los otros dos miembros del Grupo de Minsk, Rusia y Estados Unidos. Hay informes de que se celebrarán nuevas conversaciones en Washington. Estos se basarían en la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Además, los primeros ministros de Armenia y Azerbaiyán declararon por separado que estaban dispuestos a visitar Moscú para mantener conversaciones. En conclusión, tal vez haya tantos intereses y países que busquen avivar la guerra como hay países que quieren que se resuelva. Esta guerra no se resolverá fácilmente. La disputa continuará durante años y quizás décadas. Y aunque es poco probable que se produzca una guerra abierta entre terceros, como entre Turquía y Rusia, no es imposible. Como hemos escuchado, muchos de los países mencionados en este programa están apoyando a diferentes lados en una multitud de guerras y disputas alrededor del mundo. Por esa razón, siempre es posible un conflicto mayor y más amplio. Ahí dejaremos este tema de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, con respecto a la región llamada Nagorno-Karabaj o Artsakh. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. I've been loving you a long time, down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles, smiled at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped in your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song, to all those little girls and boys? In the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. I'm not dreaming of the past. I'm not talking after the first time. I never think about the last.